Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a tratar un tema muy divertido para que ustedes puedan llamar y matarse de risa con nosotros. ¿Cómo le va, Santiago Varela? ¿Bien? Bien, me gusta el tono. Bien, no vamos a matar de risa, no vamos a matar. ¿Tuvo un día lindo hoy? Hoy tuve un día lindo, sí, con un poco de calor, con un poco de frío, pero lindo. ¿Calor y frío tuviste? Sí, tuve calor y frío. Calor en la calle y frío adentro en un lugar con aire acondicionado. Terrible el día de calor de hoy. Sí, pero ¿cómo bueno. le va, Norancha? ¿Bien? Bien, envidiando bien, a Varela, porque a mí se me rompió el aire acondicionado en la oficina, así que tuve un día de calor, calor parejito. Parejito fue, terrible. Amiga Adriana Sanca, si los oyentes quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Bien, pues nos pueden llamar al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, también en Facebook nos pueden escribir allí a nuestro muro, nos encuentran como Argentina Tiene Historia y también pueden entrar al blog para escuchar los programas anteriores, para bajarlos, argentinatienehistoria.blogspot.com. Muchísimas gracias, vamos a empezar con Argentina Tiene Historia entonces. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Ataque de risa, invasión de sonrisas. De canto y de baile, las milicias. De canto. Tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de los tablados de la Costanera Sur y de los números vivos en las calles. A ver qué te parece el programa de hoy. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Se presta un poco al ambiente de los cómicos, de la gente que andaba por ahí de un lado para el otro tratando de hacer reír a la gente. Y yo me toca hablar de uno de esos lugares. Pero antes vamos a dar un pequeño panorama del lugar, porque el lugar tiene también su historia. Buenos Aires fue fundada a la vera de un río enorme, siempre lo vivió a este como algo útil, porque era útil al comercio, como algo necesario para tener un puerto. Para tener un puerto hace falta por lo menos un río o un mar. Pero para otras cosas, entre ellas para el disfrute, para disfrutarlo, históricamente la ciudad siempre le dio la espalda al Río de la Plata. Distinto, por ejemplo, a lo que hicieron los uruguayos en Montevideo, que viven junto con su río. En el borde, antes estaba, en el borde de la ciudad, estaba el puerto y nada más. Luego, hacia fines del siglo XIX, se inauguró Puerto Madero. Y la característica que tenía este puerto es que no daba directamente al río, sino que tenía diques interiores y se accedía por dársenas, lo cual dejaba un espacio de tierra entre esos diques y el río propiamente dicho. Pero ahí no había nada, no pasaba nada. ¿Qué eran esas tierras? Eran pajonales, y luego se hicieron galpones, silos, depósitos y muchas vías de ferrocarril que tenían que ver con la actividad portuaria. Hasta que a principios del siglo XX, la burguesía que gobernaba la ciudad, a la burguesía, se le ocurrió tomar ese sector que va desde Córdoba hasta Brasil y hacer lo que sería un lugar de esparcimiento, especialmente para la clase media urbana. El eje sería una avenida costanera, amplia, moderna, con un murallón sobre el río, y en el extremo sur se propusieron hacer algo por primera vez en la historia de Buenos Aires, que es un balneario. Para esa época, darse baños en el mar o en los ríos ya era una costumbre que había sido adoptada por la oligarquía vernácula, que podía ser bañarse en Mar del Plata o en el Lido de Venecia, y de ahí el hábito se extendería hacia el resto de la sociedad. Así fue como en 1918, durante la presidencia de Irigoyen y la intendencia de Joaquín Llambías, se inaugura el espigón de lo que sería el balneario municipal. Su éxito fue inmediato. Al revés de las playas de Macri hoy, que tienen arena pero no tienen agua, tienen sombrilla, qué sé yo, pero no tienen agua, este tenía agua pero no tenía arena. Era hormigón y pasto y césped y tierra. Sí tenía vestuarios para hombres y vestuarios para mujeres bien distanciados uno de los otros. Es más, uno estaba hacia el norte y el otro hacia el sur. Lugares para descansar y solarium para secarse la malla, no para tostarse, ya que la moda imponía la palidez total. El tipo, la tipa que venía tostado o quemado significaba que era un laburante, que trabajaba al rayo del sol. Entonces la burguesía no quería saber nada con tipos o tipas tostadas. Hasta ahí se podía llegar en coche, lo que tenían, pero también llegaba el tranvía, lo que hizo que el lugar fuera muy, pero muy popular. La costanera realmente fue un éxito. La gente iba en forma multitudinaria a pasear y sobre ella se habían instalado algunas obras de arte, pero realmente muy importantes, siendo la principal la fuente de la Nereida, de Lola Mora, justo a la entrada de balneario. Sobre ese mismo balneario se instaló el monumento a los aviadores del Plus Ultra en Art Deco, para ese momento, digamos, arte de vanguardia. Más allá, un conjunto de mármol en homenaje a los Reyes Católicos. Hacia el sur se reubicó la estatua de Luis Viale. Ese sí tenía un salvavidas, no de plomo, pero sí de bronce. En todo el entorno se diseñaron amplios jardines, se instalaron farolas y maceteros de bronce importado de Francia. Y también, al haber tanta gente, comenzaron a construirse lugares de comidas y de bebidas. Los primeros en la década del 20 fueron de madera, bastante provisorios. Digamos que eso tuvo un comienzo similar a los carritos de la costanera. Todo empieza como algo provisorio, un choripán, una cervecita, y con el tiempo lo provisorio se transforma. Se instala. Se instala. Pero luego la municipalidad dispuso que se demolieran y se hicieran locales como correspondía, de mampostería y materiales nobles. Y fue a partir del 27 que llamaron a un arquitecto, a un austrohúngaro recién llegado al país prácticamente, Andrés Kalnay, que se lo conoce muy poco, pero tiene obra muy importante, que proyecta y construye varias cervecerías, entre ellas Don Juan de Garay y Brisas del Plata, la confitería La Perla, el kiosco La Alameda, siendo la más conocida de todo la Múnich, la famosa Múnich de la costanera, que prácticamente es la única que sobrevive y se destaca con ese estilo tan ecléctico, tan original. En las cervecerías y restaurantes que estaban en el sur de la avenida Belgrano, nació la costumbre de cercar con alambre, lonas y ligustrina un gran patio delante del local donde se ubicaban las mesas al aire libre, sobre ellas cientos de lamparitas de todos los colores que se apoyaban y se sostenían en los árboles, y frente a ellas un tablado en el que se daban números de varieté, con la participación de variadísimos artistas de todas las disciplinas. Había músicos, humoristas, magos, bailarines, malabaristas, faquires. Todo el vodevil se podía encontrar en esos tablados de la costanera. En realidad la actividad principal era la comida. Algunas pasaron de cervecería a parrilla. Y lo que hacían los artistas, pobres, eran remar contra el barullo reinante en ese lugar, porque nadie dejaba de cenar para escucharla. Dura la vida de esos artistas. Digamos que lo que hacían humor eran los más solicitadas. Podemos afirmar que los tablados de la costanera sur eran para que algún jovencito comenzara su carrera. Ahí podía empezar. Junto, ¿no es cierto?, a algún veterano actor venido a menos que estaba terminando la suya. Y ambos, ¿no es cierto?, lo hacían a cambio de un plato de comida. Compartían el tablado, compartían el puchero. La cosa podía llegar a ser muy patética y el contraste era muy feliniano, los que comenzaban y los que terminaban. Para los porteños, durante el sofocante verano porteño, la noche en la costanera sur podía ser una alternativa válida, importante, para acercarse al río, a la brisa, para correr, poder sentir correr un poquito el aire. En general, trabajar en esos tablados no estaba bien visto. Pese a que allí supo actuar, tocaba el bandoneón Paquita Bernardo, más conocida como la Flor de Villa Crespo. ¿Paquita? Bernardo, la Flor de Villa Crespo, una chica muy jovencita, falleció muy tempranamente, que tocaba el bandoneón y era solista de bandoneón. Y hubo orquesta como la de los Bohemios, presentados por Mario Pugliese Cariño, que alguno se debe acordar, que hacía bailar a los comensales, porque ahí también se armaban bailongos. ¿Ese no hacía horóscopos también? Debe ser el hijo, bueno, no creo que sea el mismo. Pero quizá el personaje más conocido, que comenzó haciendo sus rutinas en esos tablados de la costanera sur, haya sido Pepito Marrone. Pepito Marrone empezó ahí. Además, él encajaba perfecto en ese ambiente, ya que en los 30 y 40 comenzaba a tomar fama de zarpado, él y el ambiente. Los chistes subidos de tono eran parte fundamental del repertorio de esos ignotos comediantes. Pero, como muchas cosas, la costanera sur en un momento comenzó a decaer. Así esos años, ya los 40 más adelante, es cuando comienzan a ponerse de moda algunas playas del norte, por los 50, como el Ancla en Vicente López, mientras que a la costanera sur le hacen fama de lugar grasa. Ir a la costanera sur era grasa, ir a ver un espectáculo en esos tablados era muy grasa. ¿Ir al Ancla también? Ir al Ancla no tanto, eso. ¿No? Y así poco a poco esos lugares se fueron apagando. Y luego, para completarla, gobiernos que jamás tuvieron visión de futuro o mentalidad conservacionista del patrimonio terminaron piqueta mediante con los tablados y con los edificios de este canal que él había construido. Casi de casualidad, porque estuvieron a punto de tirarlo abajo, el único que se salvó fue la Múnich, que hoy es un orgullo para la ciudad. Hoy, desde la costanera sur, desde esa costanera, ya no se puede ver el río. En el medio apareció la reserva ecológica y el agua quedó más lejos, como remarcando ese destino de la ciudad de estar a espalda del río, al que solo lo pueden ver los ricos y desde arriba. Pero esta es otra historia. Thank you. poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Hola Radio Nacional, soy Teresita Recoleta. Bueno, quiero dejar mi mensaje porque, como dicen, nosotros los escuchamos y ustedes también nos escuchan. Es un orgullo, aparte de ser argentina, de que tengamos esta radio tan hermosa que nos abre la mente, el corazón, y nos hace querer mucho más a toda nuestra patria. Un saludo a todos los rincones de nuestra querida Argentina, a todos esos ciudadanos que no solamente viven en Buenos Aires. Buenas noches para la radio pública, para el programa Argentina tiene historia. Y bueno, a ver, ¿qué puedo decir de ese gran río? Y ahí la boca fue protagonista de mucho. Y entre tantas cosas, podemos decir que el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors nacieron ahí, en la Boca. ¿No es cierto? Bueno. Quiero recordar que el arquitecto que trajeron de Hungría se llamaba Kalnoy, Dundi de San Isidro. Chao. Buenas noches. Tengo entendido que también en la costanera estaba el Cuarteto Mores, que era conducido por Mariano Mores. Quizás ustedes lo puedan confirmar. Muchas gracias. Hola, Alfonso Trossi. Yo quisiera saber si alguna vez si puede hablar de los teatros de revista de José Marrone, Adolfo Stray, toda esa gente, Neida Roca, Neida Lobato, toda esa gente que andaba en los teatros. La verdad que muchas gracias. Hasta luego. Hablo Alfonso de Berazategui. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Tenemos mensajes en Facebook también. Tenemos algunos amigos que saludan. Mirta Cristina Atenza dice: hola amigos, los escucho siempre que puedo y me gusta mucho el programa. Fuerza, un abrazo para todos. Elena Fontaine, la que también nos ha dejado un bonito corazón en el Facebook. Francisca de los Santos, que dice: buenas noches, qué buen tema el de hoy, los estaré escuchando atentamente. Hola amigos, aquí estoy escuchándolos, nos dice Leonor Ábalos. También Yolanda Martínez nos dice: buenas noches, a disfrutar del programa. Daniel Stortini Fierro dice: tablados, números vivos. En esta historia no hay tablados, pero tal vez colabore al tema. Durante los primeros años de los 90, en Plaza Francia, yo creo que es de los 80, pero dice, en Plaza Francia, frente al Cheto Museo de la Recoleta, hubo un muchacho que venía con su Rambler rojo, sacaba un baúl y empezaba a hacer reír a la gente. Fue el pionero en tomar las plazas adormecidas de Buenos Aires. Hoy es un referente para muchos payasos callejeros. Era Jacobacci. Sí. Dice: rindo mi pequeño homenaje finales a un tipo... Finales de los 80. Finales de los... Sí, sí, por ahí, era por los 80. Rindo un pequeño homenaje a un tipo que es un amigo, un gran payaso callejero. Alba Noemí Pérez Ais también nos deja su mensaje. Dice: qué linda era la costanera. Buenos Aires prioriza el emporio a su patrimonio. Una ciudad tan paqueta, Europa en el cono sur, es testimonio de una época pasada. Pena que no se valore lo artístico. Le dan a la bocha o picota sin remordimiento. Argentina tiene historia y es de todos. Todos. Argentina tiene historia. Imagine usted que es un chiquito que allá por la década del 40 o del 50 nos llevaban al cine, que sus papás nos llevaban al cine. O era un adolescente que iba y veía... ¿Cuántas películas, Santiago? ¿Dos películas se veían seguidas? A veces tres. A veces tres. Imagina entonces que en algún momento de eso usted podía combinar el placer de la película con un momento previo que tenía que ver con el número vivo. Un número vivo que se llamaba así, aquellos actores, actrices, cantantes, músicos, bailarines, que antes de empezar la película actuaban ahí, hacían teatro. Entonces era como una suerte de dos por uno, era el teatro, el placer del teatro y también ver una peli posterior. Todo esto se desarrolla en la Argentina del 40 y del 50, pero obviamente que tiene una larguísima historia atrás, que es la historia de los cómicos ambulantes, que es la historia del teatro de la legua, que es la historia de los cómicos de la gorra en las calles, que es la historia del circo. Que todo esto, y que tiene que ver, como conversábamos antes con Santiago, cuando se institucionaliza el tema de los números vivos, tiene que ver con que la gente tenga trabajo. O sea, hay en ese momento una ley que en realidad la proponen la Unión Argentina de Artistas de Variedades, que es una profesión que se reglamenta por la ley 14.326. Esto tiene que ver con el peronismo, esto es el año 52-53, en donde decían que en las salas cinematográficas del centro y las barriales, durante los intervalos, o sea, entre una película y la otra, o antes, cuando era una sola, que era raro que fuera una sola, o antes, se realizaba una presentación en vivo. Este asunto de la ley provocó una enorme urticaria, primero porque los empresarios estaban obligados a normalizar una función que hasta entonces era por el plato de comida, por una poca plata y qué sé yo, al haber intervenido una ley, haber intervenido la Unión Argentina de Artistas de Variedades que se había conformado, ya la cosa empezaba a tener el tono del trabajo protegido. Entonces, frente a esta obligación surgieron una infinita cantidad también de juicios. Incluso en algún momento, uno de esos juicios que lo llevó el Cine Callao, uno que no quería, que quería hacer solo cine, que yo lo perdió en el marco de lo que era la apertura del trabajo, pero era simplemente porque decían que ese tipo de material que se mostraba allí era un material que abarataba el resto de la película. ¿No? O sea, decía que era para determinadas películas que por ahí podían ser de cine nacional o qué sé yo, era como una continuidad de Lafra tras Lafra. Pero si iban a poner una película que tenía algún tono más intelectual o más europeo y demás, ¿qué pasó con esto? Que se empezó a adaptar también el estilo. Entonces, habida cuenta de que no pudieron con el tema de bajar el laburo, tuvieron que adaptar los estilos. Entonces estaban aquellos números vivos que tenían más que ver con algo como lo que vamos a escuchar ahora, y algunos números vivos que eran más de música más potente, o que eran de bandoneones, o que eran de saxos, o que eran de danza. Era muy divertido porque en algún momento Alfredo Barbieri, por ejemplo, satirizaba lo que se hacían en los en los cines más finos, le ponemos el nombre, en aquellos más finolis, entonces donde ponían por ahí una pareja que bailaba danza clásica, entonces después en los cines de barrio los satirizaban quién eran los números vivos del lugar y decían, bueno, nada, le tomaban el pelo al intento de seguir haciendo fino alguna situación. Igual todo el arte estaba presente. Poneme uno de los audios, ¿sabes? Que no pasaron los figuras, cuando al altar me has llevado. Ay, dolores, colores, mía, por ti estoy llorando toda la vida. Ay, dolores, dolores. Doctor Alberto Castillo es el que estamos escuchando en un material que lo tiene también Alfredo Barbieri, que tiene un montón de gente adentro, creo que está hasta Melita Vargas. Había ejecución de instrumentos, canto, magia, acrobacia, baile, malabarismo, recitado, ventriloquía, fonomímica, realizado todo por estos artistas que estaban sindicalizados en su gran mayoría. En muchos de los programas cinematográficos aparecía la nómina de artistas que participaban. Los números vivos permitieron entonces acceder a la presentación de estos artistas de calidad a precios irrisorios, porque vos lo que estabas pagando era la entrada del cine. Los artistas se encontraban de esta manera una segunda oportunidad de mostrarse y de aliviar un poco los apremios económicos. Eran presentaciones cortas, pero incorporaban una nota distinta dentro de un programa estructurado. No todos los cines, una de las quejas que tuvieron los dueños de los cines en su momento, era que no todos los cines estaban adecuados a la posibilidad de tener esta presentación teatral. tuvieron que hacer algunos reacondicionamientos, dijeron que esto era un gasto y esto también formó parte de la queja. Generalmente, digo, se trataba de artistas poco conocidos, pero que después empezaron a ser muy conocidos. Como por ejemplo, Don Pelele. Don Pelele, que se llama Francisco Pablo Quiroga Soria, que había nacido en Villa Mercedes, San Luis, allá por 1923. Él inició su carrera en este tipo de número vivo y después hizo La Cruzada del Buen Humor. Formó dúo con Alfredo Barbieri en la revista Porteña, participó después incluso en la televisión de blanco y negro con el show de Barbieri y Pelele o el Bat Pelele. En 1952 había hecho su primera aparición cinematográfica en Las Zapatillas Coloradas de Juan Siles y Enrique Carreras. La carrera en cine fue escasa, pero llegó a participar de alrededor de 15 películas. Hizo algunos roles secundarios en La mano que aprieta, El canario rojo, La vida nocturna, y se destacó después fuertemente en la década del 60 y 70 ya en la revista. Participó en algunas películas olvidables y otras no olvidables, como Villa Cariño, que alguna vez vos mencionaste, Santiago, en alguna de tus crónicas, ¿no? ¿Te acordás? Sí. O Villa Cariño está que arde, donde interpretó además temas musicales junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel, y participó también en muchas otras, insisto, algunas de estas olvidables. O si no, también Alfredo Barbieri. Esta es la armónica de Don Pelele, escucha un poquito. Eso que están escuchando no es una distorsión de la grabación, sino que son los juegos cómicos que él hacía con su armónica. Digo, esto era él vestido muy graciosamente, entraba solo con su armónica y hacía el número vivo. Alfredo Barbieri, que nació en Buenos Aires en 1923 y se murió en San Juan de Puerto Rico allá por 1985, fue otro de los humoristas que tuvieron muchísimo que ver con este modelo del número vivo, que después siguió siendo figura en el teatro porteño, de las revistas, y bueno, recordemos que ya para esta altura viene a ser como un cómico de culto. Y Fidel Pintos. Fidel Pintos también pasó por este tipo de escenarios. Fidel Pintos, también otro hombre que nació en 1905 y murió en el 74, y fue una de las grandes figuras ya ahí. Él sí incursionó tanto en la televisión como para que la gente lo tenga muy recordado, de las sanatas que armaba, de las polémicas en el bar, la sanata de Fidel Pintos, que según los diccionarios del lunfardo es una manera de hablar confusa, incomprensible, en la que se expone un argumento sin sentido ni ideas claras. Esta sanata era la que él había empezado haciendo en los números vivos, primero en los cines barriales, algunos, muchos de ellos de la zona sur, y después empezó siendo casi el centro de sus monólogos en las revistas. Para irnos, nos vamos a ir con algo que es muy divertido, porque era otro tipo que a su vez había hecho de este tipo de materiales, que después lo llevó a la radio y que en la radio también lo llevó al cine. Y es nada más y nada menos que Pepe Iglesias el Zorro, con su famosísimo Esmeralda. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaría, que es lo que sufro yo. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaría, que es lo que sufro yo. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Rascalo, sí, sí, ay, rascame, sí, sí, ay, rascalo, sí, sí, ay, rascame, sí, sí. Ay, Ahí en este costado. ¿Ahí? No, es en el otro lado. ¿Ahí? No, debajo la costilla. ¿Ahí? No, seguí la paletilla. ¿Ahí? No, ahí junto a la columna. ¿Ahí? No, que no embocas ninguna. ¿Ahí? No, seguí la vertebral. ¿Ahí? No, que por ahí vas mal. ¿Ahí? No, debajo el omóplato. ¿Ahí? No, rascame como un gato. ¿Ahí? No, debajo los riñones. ¿Ahí? No, cuidado los pantalones. ¿Ahí? No, al lado es el lunar. ¿Ahí? Sí, ahí justo es el lugar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Más, más! ¡A la puta, cortado de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dan un alcoholista! ¿Ya pasó? Sí pasó. ¡Qué felicidad! Ay, rascalo, sí, sí, rascame, sí, sí, ay, rascalo, sí, sí, ay, rascame, sí, sí. Ay, ahora estoy mejor. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Sí, buenas noches. Habla Daniel de San Antonio de Padua, radio escucha permanente de la República. Cuando yo era chico veía en los circos los sainetes de Juan Moreira, de circo realmente, Juan Moreira, y otro de personaje que no recuerdo, pero sí me acuerdo del circo, daba la última hora de la función, en el sainete. Hola. Quería dejar un mensaje que parecen ingenuos los humoristas de antes, pero en realidad creo que cada vez el humor y demás se ha ido entrometiendo cada vez más en el ámbito privado e íntimo. Desde sí, yo tendría 10 años en el año 57 cuando mi hermano mayor nos llevó a ver una película, no recuerdo si fue en el Rex o en el Ópera, lo que sí recordamos perfectamente es que el número vivo fueron nada menos que los cinco latinos, Estela Raval y su conjunto, que empezaron ese año. Realmente inolvidable, había números, bueno, esto era en pleno centro, pero en los barrios también. Bueno, para Argentina tiene historia muy agradable el tema de hoy, la verdad que, bueno, es la diversión, ¿no? El tema de la diversión, los números vivos, la costanera. Yo recuerdo un paseo de infancia, o sea, llevado por mis padres, mire, los años. El cine Variedades en la calle Florida, que pasaban cortometrajes, alternando películas de Chaplin con dibujos animados, etcétera. Bueno, son recuerdos de aquella época. Gracias, Alberto de Economía. Chau. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Tenemos mensajes en Facebook también, Adriana. Tenemos unos cuantos. Patricia Winter recuerda que en 1977 se estrenó la película Crecer de Golpe y que retrataba la decadencia de la costanera sur. Nos trae ese recuerdo, Patricia. Elsa Rovira dice que estoy escuchando el programa como casi todas las noches mientras preparamos algo para la cena. Cariños, Jorge y Elsa desde La Plata. Pili Epuyén, dice Jacobacci, se fue mi payaso de la infancia en Necochea, todas las tardes en la Plaza de la Costa, calle 83, entre 6 y 4 bis, un genio. Erika Peña, que dice: llegué tarde, pero aquí estoy. Francisca de los Santos también dice: Pepe Iglesias, rescate urgente, gracias por pasarlo, humor tierno. Y Daniel Tortini Fierro se suma también a Pepe Iglesias, dice: uy, Pepe Iglesias, ese rascame, sí, sí, se me recuerda a mi abuela Lucía, lo amaba y tenía ese disco, y recuerdo que lo escuchábamos juntos y hacíamos la mímica. Qué recuerdo, compañeros, lo tenía escondido en mi memoria. Gracias de corazón. Y José Rebollal dice: a mí hace 60 años me llevaron de la escuela en una excursión en Bañadera a la Costanera Sur, y paramos allí en la puerta de la Múnich. Así que también el recuerdo de la Costanera para el amigo José, que también nos lo ha dejado aquí en nuestro Facebook. ¿Qué era una bañadera? Una bañadera era un ómnibus más bien ancho, que tenía forma de bañadera, porque tenía forma curva, los costados eran curvos, y era descapotable, o sea, tenía una capota, una lona para las lluvias, y se usaban fundamentalmente, cuando acá estuvo muy de, no, en la época de Perón seguramente, muy de moda los remates, los loteos. Ah. Los remates en los loteos, o sea, alguien loteaba, pero acá en Guillón, en Quilmes, en Wilde, y llevaba una carpa donde estaba el rematador al lugar, y los futuros compradores se juntaban en un lugar de Buenos Aires y subían a una bañadera, iban en la bañadera hasta ese lugar. Y también en un lugar como el City Tour de ahora. O sea, claro, también se usaba para... Era como un paseo. Era un paseo. Acá en Buenos Aires se usaba como un paseo. Un paseo. ¿Eran blancas? ¿Por eso se le decía bañadera? No, se le decía por la forma. Ah. Porque eran curvas. Tenían los costados curvos y bajitos. O sea, uno se apoyaba. No tenía ventanilla. No, claro. Eran tenía abiertas. Techo. Eran no abiertas. Techo. No tenían techo y se cerraban por lluvia o por clima o por ese tipo. Yo recuerdo haber visto alguna película en donde, a lo mejor ad hoc para la película y no porque esa fuera la costumbre, veías que arriba alguien actuaba o tocaba y pasaba la gorra, pero probablemente haya sido solo para la película. Si hay alguien por ahí que esté escuchando y se acuerde si además había números vivos ahí, sé, pero esos eran viajes programados todo, digamos. O sea, no era que circulaban por la calle. No, te llevaban un circuito. Era claro, pero había que tomarlo en un lugar. Yo, respecto a los números vivos, recuerdo algo que acá se dijo, que era que había que, de alguna manera, adecuar el lugar para el número vivo. ¿Por qué? Porque acá hay teatros, hay cines teatros y hay cines. O sea, el cine no tiene escenario. Sobre todo los cines barriales no tenían escenario. Entonces hacían unas pequeñas tarimitas y lo terrible era que atrás tenía la pantalla blanca. Atrás a 30 centímetros, no más. Y las luces, le ponían un par de luces adelante y proyectaba una sombra. Era patético que alguien paradito ahí cantara algo. Era patético. En cambio, los cines teatros que tenían escenario, ahí se podía permitir que tuviera un telón más lejos, eso, cosas así. Porque se actuaba adelante del telón de terciopelo o de rascada, pero había también un telón de tela. Claro, pero acá no, acá estaba la pantalla blanca y la sombra de dos faroles que lo estaban matando, pobre tipo. Realmente, en algunos casos fue, claro, porque lo había hecho Perón y qué sé yo, entonces fue muy criticado en algunos. A mí me gustaría rescatar a otro de los oyentes que habló de Juan Moreira, por ahí. Claro, del circo, sí, de los Podestá. Porque en realidad toda esta historia, y yo lo dije más o menos, decía la pasadita cuando arrancamos, arranca ya por el siglo XIX con los hermanos Podestá, ¿no? Digo, que eran pioneros en este tipo de espectáculo, en el llevar el teatro móvil circense. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que se representa es en 1886, en Chivilcoy, el drama Juan Moreira. El primero representado en los circos. Después siguieron otros, como Martín Fierro, Pastor Luna, Hormiga Negra. Sí, como dijo un oyente, se hacía al final del espectáculo. O sea, el circo tenía toda una parte circense en el siglo XIX, propiamente circense. Acá estaba el Sarrazán y había toda una tradición de circos. Y después se comenzaron a hacer, sobre todo en los locales, sainete. la última media hora, la última hora, por ahí se hacía un sainete. Y bueno, así empezó, y así empezó el teatro de alguna manera. Y otra cosa que fue absolutamente fuerte fue llevar, después, ¿no? Ya con la radio, cuando se llevaban esos los melodramas, digamos, que estaban en la radio, se los llevaba a la calle, y no se los llevaba a los teatros, sino que se los llevaba a los circos. Se los llevaban muchas veces a carpas en los barrios y demás. Y esto, bueno, nada, el tema de los podestá y esa larguísima tradición de hombres de teatro y de hombres y mujeres de teatro que se acercaban a la gente, que convivían con la gente, que armaban esta circunstancia de la recreación. Era, además, la gente conocía las historias cuando ya habían pasado por la radio y volvían a este lugar, y entonces ya Moreira era un personaje, o la Hormiga Negra era un personaje conocido, la gente conocía e interactuaba, y entonces, bueno, era bastante diferente del teatro convencional, era otra cosa. No, aparte de un teatro gauchesco, era, claro, era algo... El circo criollo. El circo criollo. Era el circo criollo, esto rescatando un poco de lo que la gente había contado. Del misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este nada. misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Mi nombre es Bernardo Cristian, ahí nombraron la película Crecer de Golpe, que está basada en la novela corta Alrededor de la Jaula de Haroldo Conti. Ahí él menciona la vida de los hablados en Costanera Sur y la tristeza del zoológico, además. Soy Luis de San Pedro. Chicos, muy buen programa como siempre. La bañadera... Una de las bañaderas aparece en la película donde Tato Bore le hace decir un inglés, río, river, en la boca. Y empiezan a chiflar todos. Y lo del circo era Alfonso Amigo, el que hacía Juan Moreira. La agrupación teatral de Alfonso Amigo, en el circo. Bueno, muy lindo programa. Sí, para el programa Argentina tiene historia. En la calle Florida, cerca de Corrientes, estaba el negocio El Chorizo Honrado, que era una parrilla donde servían chorizos al instante. Buenas noches. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Tenemos mensajes en el Facebook, Adriana. Algunos amigos que siguen saludando. Bueno, aquí algunos oyentes. Francisca le agradece a Daniel por ese recuerdo sobre Pepe Iglesias con su abuela. Bueno, y algunos amigos más que nos dicen que están allí, como María del Carmen Rodríguez, Abel Martínez, Florinda Castro, Graciela Raffo, Ana Bertín Pereira, Marcelo Brigato. Bueno, a todos ellos, a Pepe de Ramos Mejía, muchas gracias. Lo voy a corregir al oyente. Sí. El Chorizo Honrado quedaba en Florida y Diagonal Norte. Ah, mirá. En Diagonal Norte y Rivadavia. Ya sonó el pip, nos estamos yendo. Gracias en la operación técnica Ezequiel Sánchez, Adriana Zanca. En la producción Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. Mañana será otro día. Nos visita el periodista Eduardo Blaunstein para hablarnos del programa que se está transmitiendo en Canal 7 sobre Clarín. Ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Chau, hasta mañana. Chau. En todo el país, Nacional, la radio pública.